quien no está, lo que un día fue real. Tantas luces, tanto entender, tanta realidad. Y ahora vuelvo sola a comenzar mi destino y mi verdad. Y vuelvo a entrar donde siempre quise estar, donde al fin seré real. No hay más. Lejos quedó ese invierno, donde todo era incierto, donde nada era cierto. Y no hay más. La luna brillará en la oscuridad. Dejaré estoy aquí, fue el principio y no era el fin. Y ahora es tiempo de sentir, ya no hay más. Lejos quedó ese invierno, donde todo era incierto, donde nada era cierto y no hay. Dejaré el ayer atrás. Sentí frío y hoy hay sol. Tras lo oscuro había un color que ya no sería feliz.